Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Antes de dar el inicio oficial a este nuevo episodio, ya el número 22, desde aquí te recomendamos encarecidamente que apagues el móvil o lo dejes en silencio. Bueno, a ver, si estás escuchando Radio Topo o el podcast desde tu smartphone, pues no. Pero probablemente sepas por dónde van los tiros de esta preintroducción. De todas formas, ahondaremos sobre ello más adelante en el Esparizaculos, que la noticia seleccionada la verdad es que da para comentarla durante más de 5 horas. Este intro Mario lo empezamos de una forma tan original como atarse las zapatillas. Y es que, de nuevo, tenemos que darte las gracias por escucharnos y el afecto transmitido en nuestras redes sociales. Seguimos manteniendo que el número de seguidores en estas nos dan exactamente igual por una simple razón. Nosotros no tenemos seguidores, sino personas interesadas en la cultura de Zaragoza. La verdad es que saber que no somos los únicos que organizamos el fin de semana para poder visitar alguna exposición o ir de conciertos, entre otras propuestas, pues no deja de ser una alegría. Y lo mejor es que eso no es todo, ya que nuestro recién emergido crossover, al que hemos llamado El Capazo, os está gustando. Por buscar un símil gastronómico, nuestra alegría es similar a cuando te pegas un par de horas cocinando para tus invitados y luego te dicen que la comida estaba muy buena. Pues algo así. Tampoco vamos a negar que la referencia gastronómica había que comentarla esta semana, ya que tenemos un mercado antiguo, pero moderno, pues recién estrenado. Lo de las lucecitas ya tal, que ya es la tercera vez que ocurre. ¿Seguro que evolucionamos del mono y no de los mosquitos? En fin, retomando, que siempre me voy por otros derroteros. Hoy tenemos el Esparizaculos, doble review de las exposiciones del Centro de Historias, violencia contra las mujeres en conflictos internacionales de Gervasio Sánchez y ¡boom!, el cómic aragonés en el mercado americano, la agenda de la semana y música. Aunque esto último ya es bastante redundante en este programa. Por suerte. Como no es cuestión de extendernos en exceso, ya que el episodio de hoy viene bastante cargadito otra vez, pues te volvemos a decir cuáles son nuestras redes sociales. En Instagram somos arroba esto no es un museo ZGZ y arroba el capazo ZGZ. En Facebook también arroba esto no es un museo ZGZ y en Twitter arroba NUMZGZ. Y así, aunque nosotros realmente de quien queríamos hablaros era de Dostoyevsky, terminamos el intro Mario. Que los de la invasión han salido que se tienen que ir y así pues hacemos un 2x1. En fin, que menos mal que siempre amanece, que no es poco. Y dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. ¡El Esparizaculos! Comenzamos la sección de Les Barizaculos, como hemos dicho, con Lola Herrera y el Teatro de las Esquinas. Hace unos días, el sonido de un inoportuno móvil provocó que la actriz Lola Herrera abandonara el escenario mientras interpretaba su monólogo en la adaptación de la novela de Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, en el Teatro de las Esquinas. Al parecer, a lo largo de toda la obra ya se habían oído más ruidos de móviles, sobre todo notificaciones de mensajes, y este sonido de casi un minuto fue lo que hizo romper finalmente la cuarta pared. Esto puede ser un indicador más del poco valor que se da al teatro, y es que a pesar de la gran trayectoria de Lola Herrera como actriz, esto no le ha hecho ganarse el silencio de dos horas sin móvil para conseguir cinco horas con Mario. Bueno, normalmente esta sección de Les Barizaculos la hemos orientado a hacer un pequeño debate, en este caso el debate va a ser bastante breve, y es si vas a un evento cultural, mínimo silencia el móvil, porque vas a un evento cultural. Quiero decir, si tienes que hablar por teléfono, pues te vas a un sitio donde se pueda hablar por teléfono y no molestes a nadie. Si vas a un evento cultural, vas a un evento cultural. Y yo no tengo mucho más que decir porque me parece algo de dos dedicos de frente, aunque por lo que se ve no es algo extrapolable a la sociedad, pero eso, o sea, no tengo nada más que añadir. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Y bueno, esto sí que ha iniciado como una campaña así, sobre todo por redes sociales, para tratar de concienciar más a la gente. Pero vamos, yo creo que es algo con lo que todos... Yo creo que tenemos bastante claro, o sea, parece ser que no todos, pero bueno. Pero sí, poco más que añadir, la verdad. Bueno, ya si nos ponemos a añadir, no me estoy llevando a la contraria, sino que es algo complementario. Sí que resulta bastante llamativo que precisamente después de salir esta noticia, todas las funciones posteriores de Lola Herrera se han llenado. O sea, el Teatro de las Esquinas ha puesto el cartelito de está todo vendido en las 3, 4 o 5 sesiones que quedaban. Que es un poco la de somos unos borregos integrales que da gusto. Bueno, si al menos eso es bueno, ¿no? Aunque sea por algo malo, pues termina siendo algo positivo. Al menos hay que ver el lado positivo. Claro, lo que pasa es que ahí vuelves a entrar en la publicidad buena o mala, si toda publicidad es buena. Bueno, en este caso, pues desde aquí recomendamos que cualquier evento cultural, ya sea teatro, ya sea música, ya sea poesía, ya sea cine, pues hay que respetar tanto a la persona que está haciendo eso como a las personas que están contigo. Porque yo me pongo en la situación de que voy a un evento como a un cine y hay alguien que está todo el rato con el móvil encendido o sonando. Y pues la verdad, no es un plato de buen gusto. Claro, además vas al cine y como que tienes muy claro que tienes que apagar el móvil, pero realmente cuando estamos hablando de actuaciones en directo, aparte de la gente que tienes alrededor, pues es la gente que está trabajando y que pues eso pues es una manera de desconcentrar y de romper la magia, ¿no?, que se está creando en el escenario en este caso. Pero bueno, yo creo que poco más que añadir y podemos pasar a la siguiente sección. ¡Al loro! ¡La review! Empezamos la primera review de esta semana, que en este caso es la de Gervasio Sánchez, que se titula Violencia contra las mujeres en conflictos internacionales, y que se trata de una exposición realizada por el Instituto Aragonés de la Mujer en colaboración con la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Gervasio Sánchez, comisario de la exposición, reivindica mediante sus fotografías la desigualdad que sufren las mujeres y las niñas en todo el mundo, y especialmente en situaciones de conflicto armado. Está disponible hasta el próximo 23 de febrero en el Centro de Historias. Para comenzar un poco la review, vamos a empezar hablando de la forma, como solemos hacer habitualmente. Y bueno, en primer lugar, el lugar en el que se encuentra la exposición es el espacio cripta del Centro de Historias, que es, bueno, pues bajando las escaleras en estas salas que se encuentran justo debajo. Y bueno, toda la exposición, todas las paredes son blancas, así que lo que se destacan son las fotografías en sí, salvo también la entrada, ¿no?, el recibidor de la exposición, que es un color así naranja que llama mucho la atención, y el título en negro, aparte del texto introductorio, que en este caso es en blanco. Básicamente toda la exposición son las fotografías y bueno, los tamaños son similares entre todas y están todas enmarcadas, llevan marcos negros. En cuanto a las cartelas, una de las cosas que más nos llamaron la atención y nos gustaron fue que aparte del lugar y fecha en la que se tomaron las fotografías, también hay un texto explicativo bastante extenso que así te cuenta todo el contexto de la propia fotografía, de cómo fue tomada y, bueno, pues así para entrar un poco dentro de ella. En cuanto a la iluminación, pues nos pareció muy correcta y muy homogénea y durante todo el recorrido de la exposición. Y en cuanto a así como varios para señalar, pues es un vídeo recopilación que se encuentra al final de la exposición y que recoge todas las fotografías con música de fondo y que, bueno, es algo que al menos en este espacio cripta del Centro de Historias suelen hacer y que pues siempre está bien así como para recoger toda la información. Y ya pasando al contenido, en este caso lo que vamos a hacer es una pequeña introducción general al contenido de la exposición, aunque ya la hemos dicho anteriormente, y luego hemos hecho al menos una selección, que en este caso la verdad es que nos costó porque todas las imágenes son muy duras, y pues eso, hemos elegido 5 fotos cada uno. Y bueno, pues expondremos un poco lo que nos han evocado. En cuanto al contenido así un poco genérico, pues se tratan de 40 fotografías, 40 historias inacabadas, con patrones de violencia de género que sufren las mujeres en conflictos armados. El objetivo principal o primordial de esta exposición es la de aplicar una perspectiva de género en la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales y la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. Y en cuanto a los temas tratados, aunque luego, pues, bueno, luego en 2 minutos expondremos más en profundidad, pues está el tema de la pobreza, el difícil acceso a los recursos económicos o a servicios básicos de salud, el tema de la violencia de género, el tema de la trata de seres humanos, el matrimonio infantil. O sea, que la verdad es que son unas temáticas, pues, muy, muy duras todas, y que a poco que pongas un poco de interés y tengas un mínimo de sensibilidad, pues la verdad es que emocionan, y de hecho vamos a intentar hablar aquí con este tono de voz, porque cuando te pones a exponer cada una de estas obras de la selección que vamos a hacer ahora, pues cuesta hablar un poquito, así que si en algún momento nos notáis un poco bajo es porque nos cuesta. De hecho, a mí, yo ya me estoy trabando y no hemos empezado, o sea que... Así que, si te parece, empezamos. Vamos a hacer la selección de forma... O sea, no hay un top, lógicamente, porque en este caso la verdad es que son todas muy duras. Lo que sí que vamos a hacer es ir alternando una y una, pues para que esto sea un poco más dinámico. Sí, es un poco, pues... Pues una elección, sí, como con temas variados, ¿no? Y así, pues, para tratar un poco todo lo que viene siendo la exposición. Entonces, en primer lugar, yo he seleccionado la de Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, tomada en enero de 1994. Y bueno, el texto indica que es una mujer atemorizada que se desplaza durante el crudo invierno por una calle de Sarajevo. Y bueno, va cargada con varios bidones de agua que ha conseguido en una fuente después de hacer una de horas. Básicamente, pues, todo este recorrido. Que, bueno, en una situación de guerra, como es en este caso, que yo creo que hasta el 95 más o menos, bueno, en esas fechas era una situación de guerra, pues como una cosa tan cotidiana, ¿no? Que es como ir a recoger agua, pues en algo tan normal se pasa un miedo, pues en este caso a proyectiles o a cualquier consecuencia, ¿no? De la guerra que estaba sucediendo. Entonces, pues la verdad es que la imagen llama mucho la atención por el blanco de la nieve, y en contraste con la mujer así vestida con colores oscuros. Y bueno, y ya cuando lees el texto en sí, pues aún te llama más la atención, ¿no? Que yo creo que es lo que pasa con todas las fotografías que vamos a hablar. En mi caso, empiezo esta selección con Inambane, de Mozambique, que es una foto que se hizo en febrero de 1997, y en la cartela, pues, se expone que son adolescentes que se dirigen al río más cercano a proveerse de agua. En este caso, tienen que circular por un estrecho camino en una zona repleta de minas, y los artificieros avanzan lentamente en el desminado para no dejar ni un solo milímetro sin supervisar. Mayormente esto es lo que se ve en la foto, y es que es una temática que, bueno, aquí, pues, lo tenemos muy normal, el ir por la calle, pues eso, sin problemas y demás, y aquí, pues, es un poco en relación a lo que hemos comentado, como el acceder a, pues eso, a los alimentos, al agua, en unas situaciones tan difíciles que normalmente no paramos en pensar en ello, porque abrimos el grifo y está el agua, ponemos el calentador y tenemos agua caliente, y esta gente se está jugando literalmente la vida porque hay minas, y además en este caso adolescentes, que es una cosa... Si escucháis algún ruido de fondo, ¿vale? Son obras, no somos nosotros, no... Aunque en este caso, como estamos hablando de agua... Un poco ambientación casi, pero vaya. Sí, como estamos hablando de agua, pues también un poco un contexto, gracias a Dios no hay minas. Pero bueno, eso, siguiendo con lo que estaba comentando, que es una temática, pues, que sobre todo cuando trata a gente tan, pues, adolescentes, a niños, es una cuestión muy, muy dura, y más cuando se puede ver en una imagen, porque esta imagen, la verdad, es que transmite todo ello. Bueno, pasando de un tema que era más de conflictos y guerras, la siguiente fotografía, que es en Tegucigalpa, en Honduras, en enero de 1999, en este caso, pues, trata más el tema de las catástrofes naturales, y que, bueno, aparece una niña víctima del huracán Mitch a su paso por Centroamérica, y bueno, aparece, pues, peinándose, ¿no?, el pelo en un centro de damnificados de Tegucigalpa, como he dicho, la capital de Honduras. Entonces, pues, de nuevo, pues, aparecen niños en estas fotografías que yo creo que como que aún, pues, aún afectan más, ¿no?, a la persona que está viendo las fotografías, y te hace, pues, no sé, llegan más a la emoción, creo yo. Entonces, bueno, en este caso, pues, al ser una catástrofe natural, pues al fin y al cabo igual es algo que es inevitable, ¿no?, que pasara, pero también, pues bueno, también son cosas que afectan a todos, como hemos visto. La segunda selección por mi parte es de Freetown, de Sierra Leona. Esta foto se tomó en enero de 2001, Y en este caso pues aparece María Tu Cámara, de 15 años, quien sufrió la amputación en 1999 de sus dos manos durante la guerra de Sierra Leona, ya que cortar manos, piernas, orejas o lenguas se convirtió en una práctica habitual de la guerrilla y daba igual de edad. La verdad es que no hay mucho más que comentar porque ya solo con lo que aparecía en esta cartela pues es que ya se te caía el alma en los pies. Y además pues son imágenes que lógicamente son muy impactantes porque pues es que son realidades que normalmente no... O que conocemos, intentamos hacer como que no conocemos, pero cuando te lo ponen enfrente pues es bastante complicado mirar para otro lado, o es demasiado fácil mirar hacia otro lado, pero se queda en la conciencia. Entonces tampoco vamos a andar mucho más porque lo mejor de esta exposición es ir a verla y bueno, pues concienciarse de forma directa y visual, pero eso, o sea, yo en esta foto no tengo mucho más que comentar porque ya poco a poco me estoy quedando sin voz, entonces tampoco, como quedan tres obras, paso a paso. Vale, otra fotografía se tomó en Kabul, en Afganistán, en febrero de 2002, y bueno, aparece una madre oculta bajo un burka, que ocultó también un poco a su hija, y acuden a comprar a un mercado de Kabul semanas después de la caída del régimen talibán. Entonces, bueno, parece que como que el conflicto en sí ya ha terminado, pero que termine este conflicto tampoco significa que todo vaya perfecto y que las cosas se hayan solucionado. O sea, igual parece que sí que puede ir a mejor, pero realmente luego que mejoren estas cosas, pues evidentemente lleva años. Y bueno, y se ve esa realidad, ¿no?, en la que es un mundo ruidoso de los hombres en contraposición con la mirada, ¿no?, a través de la rendija del burka en este caso. Luego la tercera selección por mi parte es Potosari, en Bosnia Herzegovina, tomada en julio de 2010. Y en este caso, pues dos mujeres rezan ante el ataúd de un familiar en una nave donde se agolpan los restos de las 775 personas identificadas. Se calcula que entre 8.372 personas, incluidos centenares de niños y un puñado de mujeres, y 10.500 desaparecieron los días posteriores al 11 de julio de 1995, en la localidad de Srebrenica y sus alrededores. Pues de toda la selección que he hecho, la verdad es que esta es la foto que más impacta, porque además está hecha en blanco y negro y se ven todas las dos mujeres llorando y todos los ataúdes. O sea, es un poco diferente, o sea, es un poco raro porque ves la imagen y es muy bonita, pero es bonita en el dolor. Entonces te genera una contradicción muy profunda, porque es un poco la temática que hemos estado tratando todo el rato, y el tema de pues las muertes, y además en estos contextos, pues si ya de por sí todas las personas tenemos miedo a morir en mayor o menor grado, pues cuando ves este tipo de escenas y estas muertes tan estas formas tan numerosas y pues en estos contextos, la verdad es que es complicado y sobre todo cuando una imagen pues es bonita, porque la verdad es que es bonita pero está expresando todo lo contrario, el dolor y pues la carencia de vida, por así decir, pues es un contraste que llama mucho la atención. Bueno, pues muy en la línea de lo que acabas de comentar es la siguiente fotografía, la del Valle del Barzán, Kurdistán iraquí, en marzo de 2006. Bueno, me llamó la atención visualmente sobre todo, yo creo que es de las que más me llamaron la atención. Y aparecen unas mujeres familiares de desaparecidos del Valle del Barkán en el Kurdistán iraquí que atraviesan la fosa común donde están enterrados sin identificar los restos de 512 personas encontradas en octubre de 2005 en el sur del país, y esto fue dos décadas después de desaparecer. Entonces, bueno, yo creo que lo peor en este contexto es que todavía hoy se buscan la inmensa mayoría de estos desaparecidos. Y bueno, pues esa incertidumbre, ¿no?, sobre todo, yo creo que es lo que más refleja esta fotografía, que como has dicho también antes, estéticamente, bueno, a mí me parece, es verdad que casi todas las fotografías son increíbles. Bueno, Gervasio Sánchez es un fotógrafo súper reconocido y hay razones de sobra para ello. Y bueno, pues en este caso también refleja pues este contexto que, como en todas estamos diciendo, al leer la cartela con esta explicación y esta contextualización, pues aún es más fuerte. Cuarta selección, Gilata, cerca de Bagdad, Irak, que en este caso son dos imágenes, una tomada en marzo de 2004 y otra en marzo de 2013. Maug al-Obaisi, fue herida en la madrugada del 7 de abril de 2003 en un bombardeo estadounidense durante la invasión de Irak. Aviones estadounidenses A-10 Thunderbolt lanzaron misiles y ametrallaron las casas de la aldea. Maug tenía 9 años y como resultado tuvo el brazo a punto de desprenderse. 10 años después intenta vivir una vida de universitaria moderna y escribe poemas que profundizan en el dolor de la violencia extrema y la desesperación. Algún ejemplo de ello es: soy el cementerio que está lleno de cadáveres, soy la sonrisa que yace muerta en los labios. Bueno, es un poco, pues ya que en este programa siempre intentamos hablar de, pues eso, de cultura y el arte en todas sus variantes, en este caso yo he seleccionado esta por el hecho de cómo el arte no solamente, que hay en anteriores programas sí que he considerado que el arte siempre tiene que ser crítico, o sea, no siempre, pero tiene que tener un punto de crítica. Pues en este caso es un poco el arte como necesidad humana, que es algo que hay veces que las diferentes industrias de cada una de los o cada, las industrias, pues cada tipo, pues la literatura, la música, el cine, pues hay veces que se olvida la necesidad y la naturaleza del arte. Pues en este caso, como en una situación tan negativa y tan dura, porque pues que con 9 años casi quedarte sin brazos y que las personas a tu alrededor piensen antes en arrancarte el brazo para evitarte el dolor que mantenerlo, pues lógicamente es un contexto muy duro. Pero como el arte de forma innata aparece en las personas, en este caso pues en forma de poesía, de poemas. Y bueno, la verdad es que a mí estas dos frases, la de soy el cementerio que está lleno de cadáveres, soy la sonrisa que yace muerta en los labios, pues me dejaron muy impactado, porque no pueden tener mayor carga que eso, que hay veces que pues escuchamos una canción y pues las radiofórmulas y demás, y hay veces que se nos olvida el por qué tenemos el arte en nuestra vida, que no es solamente una distracción, sino que hay veces que eso es necesario porque nos lo pide el cuerpo, pues para mejorar, para evolucionar, para superar traumas. Entonces yo esta foto pues la he seleccionado principalmente por eso, porque como en el dolor pues también emerge el arte. Y la última de esta selección, en este caso es de las más recientes, junto con la que vas a comentar después, que es en Bogotá, en Colombia, y fue tomada en noviembre de 2011. Y bueno, yo creo que es de las que más duras, en este caso, o sea, había como una sección de varias fotografías. Y bueno, aparece Blanca Nubia Díaz, de 58 años, que era la madre de Irina del Carmen Villero Díaz, de 15 años, una niña que fue secuestrada, violada por una decena de paramilitares y después asesinada. Entonces, yo creo que en cuanto a datos más significativos de este contexto, es que en la primera década del siglo XXI, en tan solo 10 años, 400.000 mujeres y menores colombianas fueron violadas por militares, paramilitares y guerrilleros en Colombia. Entonces, bueno, ya con solo este dato, yo creo que es bastante significativo. Y sobre todo que, bueno, que esto fue no hace ni 10 años, y evidentemente pues hay cosas que siguen pasando hoy en día, y igual no tan lejos como en Colombia. Entonces quizá pues puede ser algo con lo que es más fácil empatizar, por así decirlo, pero bueno, pues no sé, un tema más de los que trata esta exposición. Y terminamos con la selección, en este caso con una foto que se tomó enfrente de la costa de Libia, en el Mediterráneo central, en este caso en junio de 2017, que bueno, estas dos últimas han sido las más recientes. Y en este caso pues aparece una mujer rescatada en aguas internacionales de una patera que horas antes ha salido de las costas libias. El resumen de aquel domingo de rescates y muertos fue el siguiente: 14 voluntarios de la organización proactiva Open Arms salvaron con dos lanchas a 389 náufragos en 8 horas. He seleccionado esta foto porque me parece muy significativa de los tiempos que corremos actualmente, del tema de la inmigración, de replantearnos por qué ocurre. O sea, para empezar, que todos somos personas, que eso hay veces que también se nos olvida, que no hay, aunque a nivel social sí que hay personas de primera, de segunda y tercera, principalmente por motivos económicos, pero es que todos somos personas. Entonces, bueno, esta foto pues es, por desgracia, un tema no tan lejano, 2017, pero si nos vamos hoy a esa misma zona va a seguir ocurriendo lo mismo. Entonces, pues bueno, es una reflexión que necesitamos hacer, porque porque es que es lo que he dicho, voy a intentar no repetirlo más veces, pero es que todos somos personas, hay veces que se nos olvida, y ayudar a gente que, no olvidemos, que se marcha de sus hogares y deja todo, pues pensar por qué hacen eso, hay que empatizar un poquito y no pensar en, me van a quitar el trabajo, me van a robar, entonces reflexionar, empatizar, pues igual es una cosa que a día de hoy no estaría nada mal potenciar, y pues por eso he elegido esta foto para terminar la selección de 5. Y dicho esto, pues vamos a pasar un poco al resumen genérico. Sí, yo creo que tras esta selección de 10 obras, de las 40 que son en total, pues más o menos abarcan pues los varios temas que trata la exposición, ¿no? Y como varios, bueno, pues señalar que justo cuando fuimos a visitar la exposición, pues coincidimos con una visita guiada que había empezado de Gervasio Sánchez, del fotógrafo y comisario de la exposición, y que, bueno, no sé si aún quedarán algunos porque termina el 23 de febrero, como hemos dicho, pero yo creo que es de lo más interesante pues poder coincidir con el propio autor, que te cuenta aún más el contexto y cómo han sido sus vivencias tomando estas fotografías. Y luego, de cara a ir a verla, nosotros recomendamos encarecidamente no ir con niños, porque el trauma es una posibilidad muy real, a no ser que se lo cuentes como una historia, pero entonces la exposición pues como que pierde un poco su naturaleza. Entonces, desde aquí, pues si puedes intentar no ir con niños, pues mejor. Vete directamente a la primera planta, que están los cómics, que ahí y así, pero a esta no es muy recomendable. De hecho, fuimos, y si nos estás escuchando, pues ya puedes ver cómo se nos están quebrando las voces. Así que, bueno, vamos a pasar un poco a la pausita por cambiar un poco de tercio, porque si no, este programa igual tenemos que subir el volumen un 200%, porque si no, nos vamos a quedar aquí sin voz. Y ahora, la pausita. Esta semana, la pausita la protagonizan la banda oscense El Verbo Odiado, quienes el pasado día 7 de febrero publicaron La Mancha, el primer adelanto del que será su segundo LP, que se titulará Nada que celebrar y saldrá el próximo 20 de marzo. Así que os dejamos con este primer tema para después cambiar de tercio expositivo y adentrarnos en la segunda review. Cayó a mi Estás escuchando Esto no es un museo en Radio Topo. ¡Al loro! ¡La review! Bueno, y ahora ya pasamos a la segunda review, cambiando un poco de tercio, porque si antes hablábamos más de una exposición más como para concienciar, pues esta es más, yo creo que para pasarlo al menos un poquito mejor. Estamos hablando de Boom, el cómic aragonés en el mercado americano. Es una exposición comisariada por Sergio Muro y es la muestra del trabajo de 7 creadores aragoneses del mundo del cómic que trabajan en el mercado más sólido a nivel mundial, el americano. Estamos hablando de Fernando Blanco, David Daza, David López, Marta Martínez, Javier Pina, Jesús Saiz y Sara Soler. La exposición también, al igual que la otra, está hasta el 23 de febrero en el Centro de Historias. De cara a afrontar esta review, lo que vamos a hacer es lo que pues casi siempre hacemos. Primero vamos a hablar un poco de forma, luego vamos a destripar el contenido y luego pues haremos nuestros varios y conclusiones. Empezamos con la forma. Pues esta exposición se desarrolla en la primera planta del Centro de Historias. En la portada, pues en la primera pared, nada más entrar, pues tienes el Boom, esa referencia al cómic pura y dura. Luego las paredes, pues todas son en color azul grisáceo y los textos en blanco. En blanco los nombres de los artistas que aparecen. En cuanto a los textos, son vinilos enteros, que a diferencia de otras exposiciones, que sí que hemos visto pues cómo han ido poniendo cada una de las letritas, que eso lleva un rato, pues en este caso los vinilos son piezas únicas e indivisibles, entonces son enteros y más gordos. Luego, en cuanto a imágenes, pues tenemos que hay mucho vinilo, hay muchas portadas de cómics y algún que otro cartón pluma. Luego, en cuanto a objetos, pues también hay bastantes objetos, sobre todo en vitrinas y también, pues hay, si no me equivoco, 4 vídeos y el del final. Luego, a nivel de complementos, pues que hay una intervención fuera de la expo que es muy interesante, en la cual aparecen todos los artistas que han participado o que se les expone en la exposición y aparecen, pues, o han hecho ahí en un rectángulo un dibujo de un superhéroe, lo cual está bastante guay y además pues al tener que ir y hacerlo ahí pues es algo que mola, está muy, muy chulo. En cuanto a las cartelas, pues que son muy contadas, de hecho como la mayoría eran cómics o viñetas pues se omiten, entonces en algunas sí que había cartelas pues para explicar muy concretamente qué era, pero en general la verdad es que se suelen omitir. Y en cuanto a la iluminación, pues en general bien, pues lo que suele brindar esa sala. Y en algunos casos muy focalizada, de hecho se veía ahí la luz circular en casos muy concretos. Entonces, pues a nivel de iluminación la verdad es que bastante bien. Bueno, en cuanto al contenido, en primer lugar tenemos como una introducción a lo que es la exposición y también un poco al mundo del cómic, ya que empieza la exposición hablando de la palabra del cómic y de su origen. Y luego de cómo tiene este crecimiento en España, en Europa y después internacionalmente. Además, esto está acompañado con un vídeo explicativo que, bueno, como casi todos los vídeos de la exposición, salvo el final, son bastante breves y fáciles de ver, con lo cual no hay problema para estar ahí de pie viéndolo. Y también es un poco este texto una justificación, ¿no?, de por qué se ha hecho esta exposición y cuál es la razón. Que en este sentido cabe destacar que aparece Joe Simon, nombrado, que es, bueno, siempre está el eterno debate con Stan Lee, que hay veces que se nombra a Joe y otras a Stan, entonces pues en el mundo del cómic es una cuestión ahí no tabú, pero que normalmente se suele pues cuestionar y hay defensores de uno o de otro, y sin embargo el que siempre aparece es Jack Kirby, a ese no hay quien lo quite. Luego, pues pasamos al apartado de contexto mundial, por así decir, que aquí es donde ya se empieza a narrar, en este sentido, pues cuáles fueron los primeros superhéroes y el surgimiento de la rivalidad de Marvel y DC, que es de muy poquitos años. No lo vamos a decir, porque pues, ya que está currado, pues mejor ir a la exposición y enterarte ahí, pero sí que se explica pues el tema de la rivalidad en cuanto a años y contenidos y superhéroes y demás. Luego el tema de los inicios del cómic, pues que sobre todo se produjo en Norteamérica y tanto en prensa como en revistas. Luego se hace una alusión al cómic y al arte, pues esa fusión también entre la literatura y la pintura y todo este mundo. También con el cine, pues por ejemplo a modo de guión de película, el storyboard, o sea, hay reflexiones que intentan aunar el tema del cómic con otro tipo de disciplinas artísticas que está muy guay. Y luego, sobre todo, nos llamó la atención el tema de los 80 años de Batman, la importancia que tiene en la actualidad en el sentido de cómo han pasado 80 años y Batman sigue siendo, o sea, independientemente de Marvel y DC, pero cómo el tema de los superhéroes cada vez va a más, el tema del cómic, pues gracias a la novela gráfica, que luego comentaremos, pues cómo cada vez se tiene más en consideración, y la verdad es que es una buena introducción. Y además de este contexto mundial, también hay pues un pequeño contexto nacional, ¿no? O casi local, que es gira en torno del fanzine 451 grados, que es, bueno, es la cantera de la que salieron varios de los autores que participan en esta exposición, y yo creo que podemos empezar a hablar ya de ellos. En primer lugar, por ejemplo, el que aparece es Fernando Blanco, que, bueno, como todos los artistas, aparece una serie de reproducciones de algunas de sus obras o viñetas, y también que van acompañados de textos y frases, y en este caso pues Fernando Blanco habla de la importancia del estilo del artista o de la no importancia, porque al fin y al cabo a veces pues son encargos y están sometidos a una serie de normas, ¿no?, o de directrices, y esto pues puede crear más o menos tu estilo propio. También habla de la constante evolución del artista y de cómo este pues debe de ir, pues al igual que va aprendiendo, también va evolucionando. Y también una de las cosas más interesantes desde nuestro punto de vista es el cómo se hace un cómic hoy en día y desde el punto de vista del dibujante, o sea, desde su punto de vista. Pues no es lo mismo hacer un cómic ahora que hace unos años, evidentemente, pues con el avance de las tecnologías y todo esto va cambiando. Y bueno, es un tema que tratarán también otros artistas en la exposición. Otro de estos artistas es David Daza, que en este caso, pues como idea, porque en este caso lo que hemos ido haciendo es una pequeña selección de temáticas o pues eso, ideas que aparecían en cada uno de los artistas expuestos. En este caso, en cuanto a David Daza, pues sí que destacamos el tema de la libertad creativa en grandes sagas como, por ejemplo, como Star Wars. La poca capacidad de imaginación, pues estando condicionados por el guión. El tema pues del vídeo, por ejemplo, del proceso de cómo se hace el dibujo en digital, que es algo que está bastante guay, porque así puedes ver cómo se hace hoy en día, que es lo que hablábamos de la evolución, de que no es lo mismo cómo se hacía antes ahora, aunque las técnicas pues en algunos casos se mantienen y otros, es más, pues se hace una pretensión hacia lo digital. Luego también hay una vitrina que muestra todo el proceso creativo, pues el tema del guión, los bocetos, el storyboard, el dibujo, el entintado y el color. Pues eso, que es también pues una forma bastante práctica y visual de ver realmente cómo llega el cómic que podemos adquirir en una tienda, pues cómo es ese proceso y lo que cuesta, que también tela. El siguiente artista, por orden del recorrido de la exposición, es David López, que trata temas pues bastante interesantes como la globalización, ¿no? Pues también es un proceso muy importante dentro de, al fin y al cabo, este que es un mercado, ¿no?, del cómic. Y también otro tema que es el trabajo cooperativo, y que bueno, en este caso el David López habla de que él es un Juan Palomo, ¿no? Pues él escribe, él es dibujante, editor y colorista. Entonces todo eso se preocupa mucho de que de alguna manera tener control sobre todos estos estados y que pues así todo tenga como una unidad, ¿no?, de un propio artista. Además, en este caso aparece un vídeo del proceso a mano, de un dibujo a mano con tinta y acuarela, que hace como a modo pues muy didáctico, ¿no?, y que es como un dibujo consejo, y es una manera de divulgar el arte del cómic en este caso. Y también una vitrina con, en este caso, figuritas, merchandising, incluso funkos, que también pues es una derivación de la importancia que ha ido cobrando el mundo del cómic, y sobre todo también con películas y todo esto, gran universo, ¿no?, que se ha creado y que sigue explotándose. Otra de las personas que forman parte de la exposición es Marta Martínez, que en este caso pues es colorista, además de ilustradora, escultora y docente. Y en este caso sí que destacamos el tema de la importancia del color para reforzar las emociones y los ambientes, que de hecho pues en el vídeo del final sí que expone un poco cómo, pues a pesar de que te viene la viñeta, cómo tienes que dotar, por así decir, un poco, o sea, además de hacer brillar a, pues al guionista, al diseñador, pero como ese trabajo cooperativo al final te llega a ti como ilustradora, en este caso, como Marta Martínez, y tienes que saber exponer cómo o qué sensaciones tiene ese cómic, pues a través de las sombras, las luces, que es una cosa que, pues cuando, a nivel medio ves un cómic o un libro o una ilustración en general, pues es bastante, no es muy común que te fijes en todos los detallitos y tal. Y es que en el tema de los cómics es vital, pues para pues la personalidad de Batman o Spider-Man, entonces es una cosa que nos llamó bastante la atención. Y luego el tema de la impresión de viñetas, el antes y después del color, que también es algo que llama mucho la atención, porque tú lo ves y dices, ostras, ¿cómo ha cambiado esto de blanco y negro a color? Entonces, pues esos cambios y la importancia del color, que hay veces que ves mucho color y dices, pero esto de dónde ha salido y tal, pues todo lo que hay detrás, pues en este caso bastante preciso y sintetizado, pues es lo que se aporta por parte de Marta Martínez en esta exposición. El siguiente creador es Javier Pina, que primero fue colorista y después pues pasó a ser dibujante. Yo creo que es bastante significativo porque en la exposición las obras que aparecen suyas impresas, tanto en vinilos como en cartón pluma, bueno, pues es una apuesta por el dibujo y llama mucho la atención porque yo creo que es un estilo, al menos las que aparecen en la exposición, bastante reconocido. Y bueno, en este caso no hay frase o cita sacada de alguna entrevista suya, entonces es más pues lo que te sugiere las obras que realiza, y también una vitrina en la que aparecen pues varios cómics o incluso pues las cartelas, ¿no?, que llevan en convenciones de cómic. Y bueno, básicamente pues es una recopilación de todo este mundo relacionado con el cómic. Luego también aparece Jesús Saiz, en este caso lo hemos denominado como un todoterreno artístico. Y en este caso sí que expone muy claramente el tema de los problemas que hay al entregar todo a tiempo y de cómo esto supone, en su caso, que nos llamó bastante la atención de cómo lo expresaba, el tener menos vida social. Por ejemplo, yo no me siento cómodo con que haya otra gente acabando mis dibujos, y no me siento incómodo al escribir y que haya gente que me esté hablando a la espalda. Entonces, por ahí el lío de la frase. Que bueno, pues es un poco el tema de los plazos, el tema de pues cómo está el cómic de verdad. Y bueno, y además el tema de que en este caso tenía originales de Doctor Strange, que bueno, si hay un superhéroe que te dé libertad para hacer más o menos lo que te dé la gana, era Doctor Strange. Entonces, que eso también lo argumenta muy bien en el vídeo del final. Y luego tenemos a Sara Soler, con la cual contamos para hacer el episodio 1.15, el especial del Salón del Cómic. Y bueno, pues en este caso destacamos el tema del estilo propio de serie animada y no tanto de ilustración típica, que es, bueno, pues una de las muestras que tiene o características que tiene Sara Soler. Luego, en cuanto a las partes extras, es decir, a las partes complementarias, porque la exposición pues se divide en una pequeña introducción, luego todas estas figuras artísticas de Aragón, y luego al final pues sale una pequeña parte, pues lo dicho, del Salón del Cómic de Zaragoza, que pues ahí te expone un poco la historia, el recorrido, pues eso, esta exposición como complemento, que de hecho cuando hicimos la review del Salón del Cómic dijimos que igual nos faltaba un poco de parte internacional, pues aquí está toda la parte internacional asociada con Aragón, entonces en ese sentido muy bien. Luego también había una zona, el Rincón del Lector, que ahí había libros y también cómics de consulta, que es algo que está bastante guay, sobre todo si vas con niños que puedan toquiñear y que puedan ver. Además había, gracias a Mil Comics, pues también había cartones para hacerse fotos con Spider-Man, de Capitana Marvel, de Deadpool. O sea, en ese sentido, el final de la exposición estaba muy adecuado a ir con niños y no tan niños. Y pues eso, de una forma pues un poco más amena, tratar este contenido. Luego, en cuanto a varios, yo creo que una de las partes más interesantes de la exposición es este vídeo final que ya hemos mencionado antes, en el que bueno, casi todos los artistas que participan en la exposición responden a una serie de preguntas, además con un montaje pues bastante así dinámico y muy entretenido de ver, porque es un vídeo que este no es precisamente corto, pero bueno, hay sitios para sentarse y está, es eso, que te engancha y quieres verlo hasta el final. Y bueno, y además tratan temas muy interesantes y muy variados, como el mercado de trabajar para revistas, y cómo estas suponen tener una fecha límite de entrega. También la inestabilidad del artista, ¿no? De hacer todo a matacaballo y estar siempre condicionado por muchos aspectos que no dependen de ellos. También el cambio del proceso de trabajo en la actualidad, pues cómo todo es hacerlo en casa y todo lo que es comunicación es, por ejemplo, por correo, los retrasos y sobre todo la importancia de la tecnología hoy en día. Y también otro tema que ya hemos mencionado antes, que es el control total de la obra de uno mismo y la importancia de querer hacer todo tú como quieras y para que no pierda esa esencia de alguna manera. Y también otro tema muy interesante es el de la industria del cómic en España. Y bueno, ellos mismos comentan que sí que es verdad que la industria es mejor fuera, ya que aquí en España en general hay pocos lectores, pero sí que es verdad que cada vez hay más y que también es una disciplina así como muy centrada en lo infantil, pero yo creo que bueno, todo eso va cambiando y con la review ya que hicimos en el programa número 15 del Salón del Cómic, creo que se confirma, ¿no?, con eso. Y ya para ir terminando la review, porque pues nos habríamos pegado una hora con la exposición de Gervasio y otra con la de Boom, pero el tiempo es el tiempo. Entonces, en forma de conclusiones, pues que es un complemento muy interesante del Salón del Cómic, aunque se desarrolló en diciembre, pues esta exposición la verdad es que pues eso, trataba todo lo internacional que se puede considerarse hecho en falta en el Salón del Cómic. Luego, pues que muy recomendable para ir con niños, porque la verdad es que pues es muy, muy entretenido, o sea, pues lo dicho, el tema de poder hacerte fotos, el tema de poder tocar los cómics es algo que está muy bien. Además es bastante amena porque es muy visual, hay muchas imágenes de cómics y demás. O sea que en ese sentido es una exposición pues más adecuada para niños que por ejemplo la de Gervasio. Y luego pues el tema de la escena aragonesa del cómic, el tema bueno de la influencia norteamericana, pues que lógicamente es una de las ideas que se exponen en esta exposición, valga la redundancia. Que bueno, es una industria que poco a poco parece que va avanzando, pero que el imperio norteamericano, que en este caso también es un pequeño matiz que queremos o consideramos que es más Norteamérica que América, aunque porque de Sudamérica, por ejemplo, no se obtiene ninguna información en la exposición. Así que bueno, que en general que es una exposición muy interesante, que sobre todo para ir con niños está muy bien. En el centro de historias, además con mucho espacio, o sea que cero problemas. Y bueno, pues como por tiempo no podemos estar 5 horas, pues lo que vamos a hacer es ir pasando ya a la agenda. La agenda de la semana. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los eventos destacados que hemos elegido esta semana. En mi caso es el 11 Certamen del Teatro No Profesional, que es del 12 al 16 de febrero en el Salón de Actos del Centro Cívico Universidad. Se hace en colaboración con la Escuela Municipal de Teatro y además es entrada gratuita con invitación. En mi caso, lo que he seleccionado es el ciclo de Voces Alternativas 2020, que se celebra este fin de semana del 14 al 16 de febrero en el Centro Cívico Sánchez Punter, y que contará con conciertos acústicos como el de Capi Acero, El Vicio del Duende, Lichis, Isabel Marco, Isma Romero y Alfredo González. Os recordamos que el premio Ibercaja Joven, del cual hicimos ya review en el 1.18, que está situado en el Patio Infanta, pues termina este próximo 16 de febrero, y la exposición de Rubén Savantic en la colección Gerstenmayer, que hicimos la review pues, en el episodio pasado, en el 1.21, que se encuentra en el Museo Goya, pues terminará también el próximo 16 de febrero. Y con esto, que la verdad es que no ha sido poco, aunque podría haber sido bastante más, pues terminamos un nuevo episodio que ha venido, la verdad es que bastante cargadito. Menos mal que en Zaragoza nunca hay nada, ¿verdad? En fin, que acabamos este 1.22 con Out of Time, que pertenece al disco Roads Less Traveled, publicado en 2018 por Martin Barre, quien fuese guitarrista principal de Jethro Tull y que estará este próximo viernes 14 en la Casa del Loco. Una vez más, gracias por el apoyo. Y prometemos más información pues en cuanto se pueda dar. Hasta la semana que viene. We'll be right back. time. We always run out of time. We always run out of time. Such a crazy game now. The jackpot's out of reach. But maybe the stars we need are where we're standing. There are no secrets out there, no shadows left to hide. A new day born every dawn as you stand by my side. It's just a stain of love.